Perfecto. Entramos entonces en la primera entrevista del día, nota del día. Vamos a charlar con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche, sobre, podría decirse, una resolución a favor de las comunidades. Buen día, Orlando. ¿Cómo estás? Orlando, ¿cómo estás? Mari Poen, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Aquí te hablamos Sofía y Martín. Sofía y Martín, Mari. ¿Qué tal? Queríamos saber si nos podrías comentar qué es lo que ha sucedido allá en Río Negro. Bueno, en el contexto de extractivismo minero y de avasallamiento de territorios comunitarios, en el año 2021 y 2022, sobre todo 2021, nosotros, a demanda de 7 comunidades, iniciamos un trabajo territorial rechazando las habilitaciones de cateos mineros que había entregado la provincia sobre territorios comunitarios. La primera acción fue cerrar las tranqueras a las empresas mineras, o sea, que no podían ingresar. La segunda instancia fue encuentros, talleres en el territorio, y mientras se conformaba el amparo, ¿no? El amparo judicial, que se presentó a fines de los últimos días de enero, entrando en feria ya de los últimos días de diciembre, perdón, del 2021, y en el 2022 tuvimos algunas audiencias de conciliación hasta que con el gobierno, que no resultaron, y pedimos la sentencia, que es la que se ha conocido estos días. La verdad que para nosotros es muy importante porque es un paso que consolida la lucha antiextractiva en la provincia de Río Negro, porque no solo hay afectación en esas comunidades, sino que hay proyectos mucho más grandes también en otra parte de la provincia, como lo que es hidrógeno verde, como lo es el litio, como lo es también un oleoducto y un puerto petrolero en el Golfo San Matías. Bueno, distintos proyectos extractivos que atraviesan el territorio y que, por supuesto, replantea una visión distinta en cuanto a la necesidad de llevar adelante una consulta para saber si hay consentimiento de la afectación territorial que eso va a significar. Eso es un punto central, porque hasta ahora los fallos no habían dado esa claridad, ¿no? Porque al expresar que tiene que haber consentimiento, implica que esa consulta claramente es vinculante para una comunidad, si no, no tendría sentido, sería ser partícipe de la audiencia pública, ¿no? Entonces nos parece, si hay que resaltar alguno de los fallos o una parte central de los fallos, me parece que ese es el nudo, es la esencia de ese fallo, y bueno, por supuesto que nosotros estamos muy conformes con esa decisión. ¿Qué precedentes crees que sienta esto también a lo largo de las diferentes comunidades, de las diferentes provincias? Me parece que un fallo judicial, cualquier fallo judicial, nosotros tenemos otro de Calcatreo, que es utilizado como jurisprudencia también, y es acá en la misma provincia de Río Negro, nos plantea una mirada distinta. Uno tiene que entender que o empezar a analizar que lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy tiene una clara relación con un proceso extractivo planteado por el Estado sin tener en cuenta a las comunidades que allí viven. Bueno, eso es lo que significa el conflicto que tiene hoy Jujuy. Por eso es importante, es un problema que atraviesan todos los pueblos indígenas en Latinoamérica, no es esto que pasa solo en Argentina. Entonces también hay un análisis profundo sobre el extractivismo, en el cual incumbe a la sociedad también. Me parece que sea o no sea de un pueblo indígena, en el medio de un cambio climático que está generando muchos problemas en el mundo, creo que tenemos que prestar mucha mayor atención a cuáles son los procesos productivos o proyectos productivos que son posibles en los territorios, y cuál es el horizonte de esos proyectos, ¿no? Porque uno claramente sabe que un proyecto extractivo, minero, de oro, plata, litio, tiene una proyección de 30 años. En el mejor de los casos. Y nosotros también tenemos otros antecedentes donde minas de oro, plata o plomo, como se han exportado, como se ha ocurrido en la provincia en los años 70, solo dejaron contaminación, un pasivo ambiental, contaminación del agua y muertes, ¿no? Por muchas muertes por cáncer. Bueno, la verdad es que a esta altura creo que es fundamental empezar a discutir más profundamente los beneficios, los supuestos beneficios del extractivismo frente a la proyección de la vida y al resguardo de algo que es elemental para la vida como el agua. Perfecto. Orlando, te hago una pregunta. Este fallo judicial que acaba de salir, que se acaba de concretar, es el producto seguramente no solo de exposiciones ante la justicia, de esos amparos que realizaron las comunidades, sino también de la lucha, ¿no?, sostenida que tienen que haber tenido. ¿Podrías hacernos una especie de resumen de esa lucha que se llevó también seguramente fuera del ámbito judicial, sino también, como recién nos comentabas un poquito, con talleres, con charlas, con encuentros, hacernos un resumen de todo ese periodo y ese periplo que tuvieron que llevar las comunidades? Bueno, sí, la verdad es que el primer dato que tenemos en junio del año 2021, en la semana del Buñol Chupanco, varias comunidades nos informan de que una empresa minera había llegado al territorio y había pedido reunión con las comunidades. Las comunidades ya estaban rechazando, es más, dos comunidades recibieron en plena nevada a los integrantes de esas empresas mineras, la consultora, e inmediatamente se pusieron en comunicación con el CODESI y con la coordinadora del Parlamento Mapuche, que nos planteaban una visión diferente de las cosas, y entonces inmediatamente convocamos a la empresa a explicarle que en la Argentina y en el mundo funciona o es necesario explicar el convenio 169. Las comunidades nos organizamos en una primera reunión el 26 de en junio, en los primeros días de julio, y después el 26 de julio llevamos adelante un primer encuentro en el territorio con Guillipún, con ceremonia, donde acordamos iniciar ese amparo minero, que tuvo también varias etapas, también talleres de sobre extractivismo, historia, extractivismo, derecho indígena, algo que también fue parte de este trabajo, ¿no? Bien, Orlando, una consulta, volviendo también a la resolución, recordamos a la audiencia que estamos conversando con Orlando Carriqueo, Huertlén del Parlamento Mapuche, ahí leíamos que, bueno, y también lo comentabas, de que se ordenó implementar estos mecanismos de consulta para obtener finalmente el consentimiento, y mientras tanto se dispuso esta prohibición de avanzar. ¿Esto efectivamente está sucediendo? ¿Se están frenando todo lo proyectado por la empresa esta australiana que... Bueno, la empresa no está entrando desde que se tomó la decisión de que no ingresara. Uh-huh. Sí sabemos que en otros territorios todavía hay presencia, así que con lo cual esta semana vamos a estar haciendo un recorrido y vamos a sacar las empresas mineras, cualquier empresa que esté en un territorio comunitario, le vamos a pedir que cese. Si bien el fallo para el gobierno puede no estar firme, pero para nosotros la resolución ya no tiene vuelta atrás. Así que nosotros nos vamos a encargar de pedirle a las mineras que se retiren. Bien, Orlando, ¿y cómo continúa a partir de esta resolución para adelante la situación ahí en los territorios? ¿Cómo piensan ustedes que va a continuar esto? Bueno, en principio creo que se tiene que trabajar un protocolo de consulta. Nosotros estamos atravesados por varios proyectos extractivos, con lo cual mucho trabajo territorial. Estamos trabajando rechazando los hidrógeno verde en la meseta de Sumucura. Estamos a un puerto petrolero previsto en el Golfo San Matías y un oleoducto que tampoco ha pasado, ninguno de esos proyectos ha pasado por la consulta libre, previa, informada, y esto pone en jaque todos los proyectos extractivos en la provincia de Río Negro. Así que creo que es de alto impacto esto, porque pone en tensión los modelos productivos, ¿no? Y pone en discusión en la sociedad, con el gobierno, la necesidad de discutir en un contexto de crisis climática y de cambio climático, proyectos que sean más consolidados, más un proyecto más a largo plazo desde nuestra composición, pero fundamentalmente entender que en nuestro territorio es muy posible que esos proyectos jamás se puedan desarrollar. Bien, están sentando un, como bien decías, Orlando, un precedente importantísimo dentro de lo que son todas las luchas por los territorios que se están llevando, como vos decías, no solamente en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. ¿Ustedes también lo ven de esa manera, como un precedente muy importante? Sí, sí. Para nosotros es un precedente importante, similar al que obtuvimos en el año 2005 con Calcatreo. Por supuesto, para nosotros ha sido una victoria, porque en el mismo momento que se dio a conocer esto, inmediatamente desde varios lugares de la provincia nos han llamado a la organización para ser parte de ese amparo, con lo cual en las próximas semanas vamos a tener más de un montón de comunidades que se van a sumar. No daría un número, pero hoy son 7, seguramente van a ser más en las próximas semanas. Muy bien. Bueno, Orlando, la verdad es que realmente es una noticia destacable esto que acaba de ocurrir. Siempre uno ve las noticias y escucha lo que sucede con la justicia y tiende a tener una desconfianza. Pero bueno, en estos casos, la verdad es que realmente, bueno, uno tiende a pensar que la justicia en algunos ámbitos, en algunos lugares, empieza a hacer lo correcto. Bueno, sí, la verdad es que la justicia ha sido el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades. La justicia, como en términos generales, o en el ámbito de la justicia. Pero, bueno, hay jueces también que tienen la honestidad y la decisión y la valentía de ir, de aceptar el derecho indígena y de aplicarlo, porque esto no es más ni menos que aplicar tanto los convenios internacionales como entender el plexo normativo central del país, que es la Constitución Nacional, y leyes que están vigentes en la provincia de Río Negro y que tienen que ser respetadas, ¿no? Entonces, lo que se pone en valor acá es el derecho indígena, tantas veces desconocido y no aplicado por la justicia. Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo esta comunicación, que nos hayas informado lo que está ocurriendo ahí en las comunidades. Y bueno, te mandamos un abrazo muy grande y eso, agradecerte muchísimo por la comunicación y por la información que nos has dado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Peucayal.